esta parábola me ha dado un poquito de problema, no problema, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas que uno descubre, ¿verdad? Ahí siempre se nos ha enseñado que el trigo y la cizaña están, hermanos, en la iglesia. Pero esa aplicación no nació, hermanos, dentro de lo que el Señor estaba diciendo. Esa aplicación de ese término, hermanos, nació allá después de Crisóstomo, ¿no? Y el Cristo impone aquello que quiero, bueno, el mundo, ¿verdad? Es la iglesia, ¿no, hermanos? El mundo es el mundo, el Señor, el contexto que el Señor nos está diciendo. La Mateo capítulo 13, quiero comenzar con esto, hermanos, porque siempre aplicamos que el trigo y la cizaña, claro, tiene que crecer junto, habrá en la iglesia, pero el Señor nos estaba dirigiendo en sí, en esta parábola, a lo que es, hermanos, la iglesia. Cuando uno lee los versículos, dice así la palabra del Señor, 24 hasta el 30, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué cosa, hermano? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y le dijo: mi enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, no será que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo y el trigo en mi granero. Amén. El versículo 36 en adelante es una explicación que el mismo Señor da acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Es muy importante ver, hermanos, que los discípulos estaban deseosos de saber, ya el Señor les había expuesto a luz pública a ellos, hermanos, les había dicho a ellos, a estos 12, cuáles eran los misterios acerca de la parábola del sembrador. Pero también, hermanos, ellos, y miren qué bonito, porque los discípulos no tuvieron fe, le dijeron: Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué no aprendemos a veces de la palabra de Dios, hermanos? Porque nos da pena preguntar, porque nos da orgullo a veces preguntar, hermanos, y porque no preguntamos, entonces nosotros no aprendemos. Los discípulos estaban deseosos de saber, hermanos, más, que no les aprovecharon esa oportunidad con el Señor. Y cuando el Señor despidió a la gente, dice el versículo, hermanos, 36, despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Hay algunos, hermanos, que no se van a saciar con el sermón. Hay algunos que no van a salir edificados con el sermón. No van a aprender, hermanos, nada. Ellos traen un oído para oír, pero no traen un corazón para retener. Así se fueron estos. Sin embargo, los discípulos querían saber más y comenzaron a preguntarle el significado de la parábola. Aquellos que desean tener sabiduría en cualquier asunto de la vida espiritual, hermanos, deben de ser prestos también y expertos en discernir y aprovechar las oportunidades, muy especialmente en mantener la comunión con Dios. ¿Amén? Si queremos aprender del Señor, tenemos que aprovechar el tener comunión con el Señor, que a veces, hermanos, casi no lo tenemos por el tiempo, por las cosas. Los discípulos sacaron provecho, ellos reconocieron su ignorancia y le dijeron: Jesús, no entendimos la parábola del sembrador. ¿Cuántas veces después, quizás, hermanos, de un sermón, quizás después de otras cosas, el sermón ha impactado nuestra vida, el mensaje ha impactado nuestra vida, pero se nos olvida por cualquier plática que tuvimos después, por cualquier conversación que tuvimos después, porque no seguimos hablando del mismo tema, sino que comenzamos a hablar de otra cosa y la palabra del Señor ya no quedó, hermanos, en nuestra vida como el Señor quería que estuviera, hermanos, grabada. Cuando la persona, cuando los discípulos han recibido luz en su corazón, han recibido luz en su vida, hermanos, con gusto la recibieron la primera vez, entonces ellos están con hambre de recibir más luz. Amén. Cuando el creyente sabe algo, conoce algo, queda con hambre de aprender más de su Señor. Queda, hermanos, con deseo de aprender más del Señor. Y hay mayor luz y va a haber mayor gracia en nosotros. Pero el Señor aumenta ese apetito en nosotros, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor aumente ese apetito en nuestra vida de discernir, de aprender de la palabra del Señor. El propósito de esta parábola, hermanos, es que poner frente a nosotros cómo es el reino en el tiempo presente y en el reino futuro. El propósito entonces de esta parábola es enseñarnos esto, hermanos. Cómo Dios ve el reino hoy y cómo Dios, hermanos, lo verá en el futuro. El cuidado que Dios tiene en su mensaje, el cuidado que el Señor mantiene sobre su palabra, Él la envía, pero Él la cuida, hermanos, para que la misma semilla produzca, para que la semilla dé fruto. Es el Señor el que guarda su palabra, hermanos. Es el Señor el que preserva su palabra. Cuando uno ve, hermanos, que ya se van a celebrar varios años, varios siglos ya de la reforma cristiana, uno dice, ¿cómo el Señor abrió la luz? No, el Señor preserva su palabra. El Señor saca la luz su palabra y el Señor saca, hermanos, los errores también a través de ella. La palabra se siembra en el mundo y el campo es el mundo, hermanos. ¿Y qué nos enseña? Que hay hostilidad contra la palabra. Que el diablo, hermanos, hace guerra contra la palabra, contra lo que el Señor ha sembrado, contra la palabra de salvación. A fin de que y de impedir que la palabra lleve fruto. Esa es la tarea del diablo todos los días. Impedir que la palabra de Dios lleve qué? Lleve fruto. De manera, hermanos, que comenzamos a ver, y quiero hablar cuatro cosas para que lo entendamos entonces. Primero, la buena semilla. O el que siembra la buena semilla, ¿quién es, hermano? Es que, amén, cuando damos gracias al Señor por eso, hermano. Porque el que siembra la buena semilla es el Señor Jesucristo. Segundo, hermanos, el campo es quién. El mundo. El versículo 38 dice allí, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del mal. El Señor está explicando, hermano. El Señor quiere que en todo el mundo se siembre la buena semilla. Todo es el deseo de Dios, hermano. El deseo de Dios es que se predique su palabra, que se enseñe su palabra, entonces hay que predicar su palabra en el campo, que es el mundo. ¿Cuáles son o quiénes son las buenas semillas? Son los hijos del reino. No aquellos que profesan ser cristianos, sino que aquellos que con sinceridad sirven al Señor, que con verdad sirven al Señor. Ojo, que la buena semilla aquí representa a los verdaderos cristianos. Amén. Aquí, hermanos, sí, la semilla representa a los verdaderos. ¿Cuántos son verdaderos cristianos acá? Amén. Amén. Amén. Pero no te preocupes de ser verdaderos cristianos. ¿Amén? ¿Pero verdaderos cristianos? No conforme a como me diga la iglesia, como me diga el pastor, como me digan los hermanos, sino como diga qué, hermano, la palabra del Señor. Entonces las cizañas son los hijos del maligno. Son todos aquellos mundanos bajo el dominio de Satanás. ¿Y ellos se parecen al diablo? ¿Amén? ¿Cuántos se parecen al diablo aquí, hermano? No mira que está a su lado. Ah, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquellos y las cizañas son aquellos que están bajo el dominio de Satanás. ¿Cuántos de ustedes están todavía bajo el dominio de Satanás? ¿Cuántos le estamos haciendo los mandados al diablo todavía? ¿Cuántos quizás de repente los dejamos dominar, hermanos, verdad? Dos, tres veces, hermano, nada más, ¿verdad? Pero algunas veces, como Pedro, hermanos, el Señor me dijo, apártate de mí, Satanás. Aquellos que se parecen al diablo en su orgullo, en su envidia y en su mentira. Están esas cosas en nuestra vida, ¿no? Orgullo, envidia, miseria y mentira. Entonces, hermanos, si tuviéramos esas cosas, seríamos cizaña. Si tenemos esas cosas, pues nos vamos a identificar con la cizaña. Esto que habla el Señor en el versículo 38, hermanos, acerca de la cizaña. Cizaña va a haber en todas partes y se van a introducir en la iglesia. Y van a estar en la iglesia. Y van a llegar a puestos altos dentro de la iglesia. ¿Pero qué nos dice Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 19? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Quién siembra la cizaña, hermanos? ¿Quién siembra la cizaña, hermano? El diablo. De manera que cuando nosotros actuamos de esa manera, nos está manipulando, ¿quién, hermanos? el diablo. 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos. Amén. Ese versículo es nuestro, hermano. Entendamos que el diablo se ocupa y que su trabajo en todos estos siglos y desde que el diablo cayó a la tierra, hermanos, es trabajar, es, hermanos, interrumpir el trabajo de la obra del Señor. Entonces la parábola de la cizaña, hermanos, la desarrollamos de la siguiente manera. Capítulo 13 de San Mateo, hermanos, y en el versículo 25 dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué dice, hermanos? Y se fue. Pensar que el trabajo de desunión, el trabajo de cizañarnos, se hace con toda pompa, se hace suave, se hace despacio, se hace calladamente, sigilosamente. Y el Señor mismo dice, cuando todos dormimos. ¿Cuántos de nosotros estamos dormidos? ¿Qué dijo el Señor? 1 Pedro 5, 8, para Dios, porque vosotros estáis en diablo. ¿Anda qué? Como león gente buscando a quien devorar. Entonces hay que ser hombres de verdad. Amén. Si Satanás aprovecha cuando nadie, hermanos, te está vigilando. Satanás aprovecha cuando nadie está pendiente, hermanos, de las cosas. Entonces el diablo comienza, hermanos, a hacer su juego, comienza a hacer todas las situaciones que él desee, hermanos, con nosotros y en nosotros. Hay que ser sombra y verdad, pues el diablo anda buscando ocasión para matarnos. El diablo anda buscando ocasión para pescarnos. Dice un teólogo que para que prospere el mal, basta solo concentrarlo e irse. ¿Será cierto, hermano? Para que prospere el mal, ¿qué hay que hacer? ¿Sembrarlo y qué? E irse. ¿Cómo se quiere usted cuando alguien le ha dicho que han hablado mal? Ayer no se sabe, pero a mí me han dicho, yo lo voy a contar, ¿no? Pero no lo se sabe, ¿no? ¿Cómo nos queda trabajando la mente y el corazón? Porque ya nadie se bloquee. Cizaña. Y se queda tranquilo, usted no puede dormir, usted está pensando, usted aquel, y aquel se le contó la cara. Ya se bloqueó, ya se fue. Cuando le siembra una milpa, hermano, hay que limpiar todo. Hay que venenar, hay que cuidar, hermano. Porque si no, la maleza crece. Y ese monte, aunque no se abone, ¿cómo crece? Se va con todo, hermano. Pero ¿cuánto cuesta cuidar una planta? A ver, mis hermanas que les gustan las plantas. ¿Cuánto cuesta cuidar una planta? ¿Cuánto cuesta cuidar el fruto de la buena semilla? Yo veo con una media mirada, ¿qué, hermano? Es que a mí no me saluda, mi hermano, ¿verdad? Y es primero que le va, ay, no, es que a mí me dijeron esto, no me di cuenta, ¿verdad? Y todo. A mí me dañaron el tricote, a mí me dijeron esto, a mí no me llevaron esto otro, yo ni quería esto, no me meten en esto, yo mucho me meten en lo otro. Y a veces comenzamos a quemar. ¿Qué cuesta cuidar la buena semilla, verdad? Ay, manito, venga para acá. No va a poner aquí, no va a poner aquí. Mami, ya vengo. El señor a veces está mandando así enseñando. Bueno, ¿verdad? Pero recuerde que como aquella planta, el señor dijo, déjala todavía, aunque un año más. Y si este año esta planta no me da de la buena semilla, no me da buen fruto, entonces. El Señor se preocupa por su vida, hermano. Nosotros no nos preocupamos a veces. El Señor está preocupado por nosotros. El Señor no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al oportuno, que hermanos, arrepentimiento. El mal, no hay que hacer nada, solo hay que dejarlo y él solo crece y comienza, hermanos, a hacer cosas y estragos. Pero el bien, ¿cuánto cuesta, hermanos, que se mantenga? ¿Cuánto cuesta, hermanos, que alguien se arrepienta? ¿Cuánto cuesta que alguien crea? ¿Cuánto cuesta que un alma, hermano, diga, Señor, yo entiendo tu palabra y me arrepiento de lo que he hecho? Pero entendamos también lo que el Señor dice en el versículo 26, que cuando sale la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Porque hay que entender que la maldad en nosotros se esconde, hermano. Amén. La maldad en nosotros se esconde. La maldad en nosotros, hermano, está bien escondidita, ¿ves? Yo no quisiera pensar que en medio de nosotros hubiese, hermanos, muchos de nosotros creyentes o baños de evangelio. Como la fantasía, la baña en qué? Chapar de mono. Pero de repente me han quedado todo negro aquí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros será que solo tenemos una bañadita de qué? De cristal. Y cuando sale la hierba y se dio fruto, entonces la maldad cuando esté escondida, hermano, mire, hay entre nosotros, quizás a muchos de nosotros, honestos, parecemos sinceros, parecemos amorosos, parecemos, hermanos, muy felices, contentos con aquello como va, hermanos, pero cuando llega la prueba, se nos cae la máscara. ¿Quién está pensando lo que verdaderamente son? Porque la prueba está tan a luz que hay en nosotros. Yo recuerdo que mi papá trabajaba haciendo canales, entre amigos, pero más que varias gente llegaba y decía, mire, no tacho, porque sí decían, ¿verdad? Pruébeme esta cadena. Porque para limpiar, hermano, la lámina, lo que ellos utilizaban era ácido. Muriático, creo que decían, no sé cómo, ¿verdad? Entonces, ellos echaban, ¿verdad? Y usted sabe que el ácido probaba si era qué. Era vos. Si no, las cadenas ni quedaban todas despeñidas, hermano, adentro. ¿Será que nosotros estamos manteniendo ciertas máscaras también? Porque, hermanos, el diablo hemos dicho que aprovecha cuando, cuando no se vigila, cuando no estamos velando, cuando no estamos bien preparados, el diablo comienza a hacer. Y entonces, hermanos, aquellos que parecemos buenos, honestos, felices, contentos, amorosos, dadivosos, en medio de la prueba se nos cae la máscara, y entonces sale la luz de hipocresía, sale la luz de la violencia en nosotros, sale la luz del mal carácter en nosotros. Y le dicen, Señor, ¿y dónde apareció la mala semilla? ¿De dónde apareció, Señor, la cizaña? ¿Qué no sembraste buena semilla? Fue la pregunta, hermanos. Dice el versículo 27, hermanos, ¿no sembraste buena semilla? Señor, ¿por qué hay tanta maldad aquí en el país? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en todas las cosas? Debemos de entender, hermanos, el diablo siembra la cizaña. Amén. El diablo siembra la cizaña. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? Porque el diablo es enemigo de Dios. Porque el diablo quiere llevarse, hermanos, a condenación la mayor cantidad de almas posible en todo lo que le está quedando ya en el poco tiempo que le está quedando. Versículo 28, dice el Señor, sus palabras fueron un enemigo. Ha hecho esto. ¿Quién siembra cizaña, hermano? Dice el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La tiene que servir del siglo y no se la doble. Son los ángeles. Ya vamos a ir eso más detenidamente. Pero nosotros aquí le echamos la culpa de la cizaña. Es curioso que el Señor no le echa la culpa a los trabajadores. ¿Verdad? Es curioso, hermano. hermanos, que el Señor no le echa la culpa. Allí en el versículo 28, hermanos, ¿quién le había preguntado, Señor, no sembraste buena semilla? ¿Quién ha hecho esto? El Señor le dijo, ustedes por familiares, ustedes por araganos, ustedes por eso, porque no hacen nada, no, porque son esto y lo otro. El Señor solamente dijo, ¿cómo se le dijo? ¿Ha hecho esto? No le echó la culpa a los siervos. Hermanos, por muy fiel que sean los siervos del Señor, los cristianos, por muy fiel que sean, hermanos, los hijos del Señor en esta tierra, el mal siempre va a llegar algunas veces a unos límites, hermanos, inconcebibles. Aunque haya gente justa sobre la tierra, el mal, hermanos, siempre va a prosperar en algún momento. El mal, hermanos, siempre va a estar allí, saliendo adelante y todo, pero no va a prevalecer al final. No se va a mantener, hermanos, al final. ¿Quién es el enemigo de Dios, hermanos? El diablo. Y cuando nosotros actuamos como el diablo, nos estamos poniendo como quién, hermanos. ¿Cómo es? Y enemigos de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:7, Pablo habla un poquito, hermanos, algunas cosas. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está la acción del misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez él sea quitado. Ya está en acción, ¿qué cosa está en acción, hermano? ¿El misterio de qué? De la iniquidad. ¿Cuánta maldad hay hoy en día, hermano? ¿Cuánta maldad tenemos hoy en día? ¿O no hay maldad? Pero el país, en primer lugar, ¿y qué? El país más violento, ¿no? ¿Por qué estamos aquí todavía? Misericordia del Señor. Porque ustedes van a la puerta como buena de mí. Amén. Para que afectemos a los demás. Le preguntaron ahí, ¿por qué no la arrancamos? ¿Por qué no arrancar entonces? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? ¿Por qué no arrancamos entonces la mala semilla que está allí, que ya nos está estorbando, que ya nos está dejando? Y que está desaprovechando el terreno y toda la tierra que ahí está. Esa sería la expresión del tiempo celoso, ¿verdad? Como hoy en día la violencia, ¿por qué no te llevaste con estos malos y te los vas en un solo infierno? Porque ya por maldades nada más tiempo. Podríamos pensar así. Podríamos pensar, hermanos, de esta manera. Lo dice que el Señor no piensa como los hombres. Amén. Jamás va a pensar como nosotros. Aquel tiempo quizás le preguntaron interesado en el negocio de tu amo, Señor, mira, ¿quiere yo? ¿Arranquemos todo? No le dijo el Señor. Cuando se va a cortar, si está una frase y te dice que el café está entreverado. Dale que hermano, de que está entreverde y maduro. Seguramente al cortar el maduro se va también el verde. Y el verde no sirve porque al final de cuentas no pesa y porque al final de cuentas no está listo para sacar el producto. El Señor dijo, bueno, mire, un poquito entreverado esto, porque si arrancamos las cizañas, ¿se va también qué? Se va también el trigo, vamos a afectar el trigo. Isaías 55:8, ¿qué dice la Biblia? Ven y luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid cuando dice el Señor, ven y luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Romanos 2:4, el Señor lo tenemos cerca. Romanos 2:4, mira lo que dice la palabra del Señor. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura. Romanos 2:4. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad sería que nos diga el arrepentimiento, más la benignidad de Dios. Entonces Dios sigue llamando al hombre Dios todavía está interesado en el hombre. ¿Por qué Dios no envía juicios masivos? Si el Señor enviara juicios masivos como en Sodoma y Gomorra, como el que envió los hermanos en los tiempos de Noé, entonces quería decir que el Señor a cada rato estuviera haciendo milagros también. Y la gente vendría ni con los milagros se convence. La gente bendiga, hermanos, ni con los milagros quiere recibir, hermanos, la gracia de Dios. Entonces el Señor dice que llegará su momento. Y cuando ese momento llegue, entonces vamos a separar el trigo de la cizaña. Ya no estamos listos para ese momento. ¿Amén? Estamos listos porque, hermanos, para aparecer como qué. Señor, yo fui cizaña. ¿Cuántos queremos salir y ser hallados como cizaña en aquel tiempo? ¿A quién dijimos que representaba la buena semilla? A los creyentes genuinos. ¿Amén? ¿Cuántos queremos ser creyentes genuinos, hermano? ¿O cuántos queremos seguir siendo creyentes genuinos? Firmados de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, hermano, Satanás aprovechará cuando no se vigila, cuando estamos descuidados. El diablo va a sembrar cizaña. Y entendamos en el versículo 41 algo que el Señor dice, que los ángeles enviarán sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los ángeles serán los pregadores en aquel tiempo, los que recolectarán el fruto al final de los tiempos. ¿Por qué los ángeles, hermanos? ¿Por qué es tan interesante esto de los ángeles? En Hebreo 1.14 nos habla, hermanos, de que los ángeles sirven a aquellos que heredan la salvación. Los ángeles están al servicio de aquellos que son salvos por el Señor. Hebreos capítulo 11, 1, hermanos, perdón, Hebreos capítulo 1, versículo 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos. No le agradezco al Señor que los ángeles le sirven, hermano. Ay, hermano, yo nunca lo he visto. Quería no reconocer la gracia de Dios. De repente a uno le dice, mira, antes de que vos pasara, ahí estaban robando. O pasó antes. O pasó después. Y si pasó en el momento propicio, ellos querían que compartiera. Pero Dios, su misericordia, manda a sus ángeles alrededor de nosotros. Están al servicio de aquellos que deben, hermano, la salvación. Al final de los tiempos, hermano, esto que es curioso, yo invito que hagan su vida en Mateo, hermanos. Casi no me gusta dar tantos versículos, pero hoy, hermanos, quiero que vaya conmigo Mateo 24:31. Y que usted vea lo que el Señor dice también acerca de los ángeles. Porque al final de los tiempos, al final de este mundo, hermanos, entonces, cuando sigue hablando del final de este mundo, entonces los ángeles van a reunir a todos los escogidos. Y dice el versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hacia el otro. A ver quién va a venir a traernos, hermanos. Los ángeles. Y eso es bíblico, hermano. Dice el Señor que cuando aquel muere, Lázaro muere, ¿quién le vinieron a recogerlo? Ángeles. ¿Estamos seguros que ángeles van a venir a recogerlo, hermano? Porque aquel que va con el Señor sabe que los ángeles vienen a recogerlo. Pero aquel que no cree en el Señor, si no son los ángeles, ¿quiénes son entonces los que vienen a traerlo? Hay gente que cuando se está muriendo grita, agoniza. Yo me di cuenta de dos señoras muy piadas. Cuando estaban muriendo, la gente cuenta que decía, no me hiere, no me hiere. En sus últimas palabras, uno entiende que si no son los ángeles de Dios, son los ángeles de quién, del diablo. Nosotros queremos que los ángeles del Señor nos recojan. Amén. Y que nos lleven hasta la presencia del Señor, que habrá una luz blanca, que habrá un túnel, que habrá otra cosa. Usted va a saber hasta qué momento, hermano. Lo que sí podemos vivir a través de la Biblia, hermano, es que ángeles van y caminan con los hijos de Dios. ángeles, hermanos, aún cuando el Señor se va, dice que hermanos fue recibido. ¿Dónde, hermanos? En el cielo. Había testimonio porque quienes estaban abajo hablándole a la gente, hermano. Ángeles. ¿Quiénes estarían recibiendo al Señor también en los cielos, hermanos? Sus ángeles también, de manera que los ángeles serán los segadores, los enviados por el Señor. Y hermanos, ¿se acaso se equivocarán los ángeles? Este me lo lleva este nombre, estaba a la altura. ¿Verdad? Antín Marín, así va a ser, hermano, Antín Marín. La Biblia no dice eso, hermano. Conocerán a los hijos de Dios. Sabrán quiénes son los hijos de Dios. Y aquí viene el otro. Que van a recoger la cizaña para echarla a donde van. 41 y 42. Vaya conmigo y presten atención a aquellos versículos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven. ¿De qué, hermanos? ¿Cuándo se nos desvíe de tropiezo que está saturado? Enviará. ¿Y qué dice, hermanos, a quién? A todos los que sirven de tropiezo. ¿Será que alguna vez habremos el vidrio de tropiezo? Y siga así, hermanos, y aquellos ojos entendamos el vidrio de tropiezo, aquellos que verdaderamente son hijos de quién. No del Señor, de la buena semilla. Estamos hablando de la buena semilla, hermano. Aquel creyente que tiene tropiezo. Pero buena semilla vuelve a quién. Pero levantaste, vuelve a ser restaurado. Y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro. ¿Cómo será estar en el infierno? ¿Cómo será? ¿Te gustaría que el Señor nos diera probar unas 12 luces? Porque es un fuego que jamás se quema, jamás se apaga. Una quemada que se va a sentir en todo el cuerpo de vida. Desde noche, a cada minuto, a cada segundo, por los siglos, pero sí. La gente juega con el infierno. La gente piensa que es un chingo de él. La gente dice, ya en el peor más grande. No es ni laguna ni molienda. Yo voy a pisar allí, ¿verdad, hermano? ¿Qué pasa, verdad? Lo que dice que hasta el propio diablo va a estar con él. Siendo atormentado también con aquello. Los van a matar juntos, dice el versículo 30, de más crecer. Y ya tienen manojo juntos, las cizañas, cizaña con cizaña, estarán juntos para ser que, para ser quemados. Cuánto le damos gracias al Señor, hermano, que no vamos a pasar por eso. Amén. ¿De qué van a servir ahí los gritos, los lamentos, los lloros, los arrepentimientos y todo, cuando el tiempo ya habrá pasado? Cuando el tiempo y la oportunidad que el Señor ofrece, y esa puerta que el Señor abre, hermanos, se cerrará entonces, y va a haber, hermanos, lloro y un crujir de qué, hermanos, un crujir de dientes. Coloqué un pensamiento que encontré aquí, hermanos, y dice que el que no sirve para el granero, ¿sirve para qué? Sirve para el horno. ¿Para qué quiere servir ustedes? ¿O servimos para el granero de Dios? ¿O servimos para qué? ¿O servimos para el otro? Que el Señor se apiade de nosotros, hermano. Tenemos que reconocer la misericordia de Dios. Somos Apocalipsis 19:20, confían, hermanos, unos datos verídicos, muy interesantes para nosotros. Algún día vamos a hablar, hermanos, del infierno. Algún día vamos a preparar, hermanos, una serie de mensajes y vamos a hablar del infierno. Algunos de nosotros quizás duramos todavía como hijos de Dios. De cuán desastroso es ese lugar de condenación. 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde, el lago de fuego que arde. ¿Por qué, hermano? Con azúcar. ¿A cuánto no ha quedado pegada la cabecita y el fósforo al encender el dulce? ¿Cómo se siente, verdad? Hasta siente quemado y se dice, ¿verdad? Azúcar. Una quemada con azufre duele. No solo arde, duele. Viene el capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. ¿Cuántos quisiéramos esas palabras para nosotros? Y serán atormentados cada cuánto, hermano. Día y noche. Ah, no, mire, hace unos tantos 9 años y ya va a salir. Hace unos tantos cabos y ya va a salir. ¿Qué dice la Biblia? El que no fallaba en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde va? A la luz de fuego. Así dice la palabra del Señor, hermano. Del versículo 15 del mismo capítulo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, si no servimos para el granero de Dios, serviremos entonces. ¿Para qué? Para el horno de fuego, para este lago de fuego. Dios, hermanos, entre nosotros, revisemos nuestra vida, revisemos nuestro corazón. O somos trigo, o somos extraños. No podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. O chicha, o limonada. O somos una cosa, hermano, o somos otra. Quiero cerrar con esto, hermanos. Miremos el versículo 30 de Mateo y veremos cuál es el granero entonces del Señor. Porque el Señor habla de un granero. Recoger primero, estoy en la última parte del versículo 30. Recojan primero la cizaña y hacen el manojo para quemarla, pero recojan el trigo donde dice el Señor en mi granero. ¿A dónde va a estar ese granero, hermano? En los cielos. Amén. Recuerde que usted no es ciudadano de esta tierra, hermano. Ok. Somos ciudadanos de la nación celestial. Estaremos con el Señor allá hasta nuestra ciudadanía. Todos hermanos del trigo de Dios va a ser almacenado en el granero de Dios. Amén. Porque Él es su dueño, porque Él es su rey, porque Él le cuesta. No estará más, hermano, ya expuesto al viento. No estará más expuesto, hermanos, a las tormentas. Ya el creyente no va a estar expuesto al pecado. Ya no va a estar expuesto a la aflicción, a los dolores. Y lo lindo es que entonces el trigo ya no va a estar lejos de casa. El trigo, hermano, ya no estará en el campo. Si no estará en la casa del Padre, estará en su granero. Amén. El trigo entonces ya no estará, hermano, distante. Cuánta gente tiene sus cultivos, pero viene lejos de donde está. El Señor momentáneamente nos ha dejado un poquito retirados, pero un día estaremos con Él, un día estaremos en su hogar, un día estaremos en su casa y veremos todas sus bendiciones. Y un día, hermanos, oiremos las palabras del Señor. Bendito, bendito de quién, bendito de mi Padre, sobre poco puse bien, sobre mucho me mandé. Entra en el gozo de quién, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bendición, pero dice el versículo 43 también, que estamos leyendo, hermanos, de Mateo 13. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, ¿a quién le resplandeció el rostro después de ver a Dios? A Moisés. Un día tu rostro va a brillar mejor que el de Moisés. Amén. Un día tu rostro va a brillar con la presencia, hermano, y en la presencia del Señor. Hermano, qué honor será. Será, hermano, una de las cosas máximas de gloria cuando participemos también, hermano, del resplandor divino del Señor. Amén. Participaremos del resplandor divino del Señor, pues entonces seremos, dice la Biblia, como qué, hermanos, como Él es. cuando quiere resplandecer como el sol, hermano. Amén. Poquitos. ¿Será que queremos ir, hermanos, al horno? ¿O cuántos queremos ir a resplandecer como el sol? Amén. Porque el Señor promete estas cosas. Y hay que entender que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Ves? Yo quiero que alguien nos pueda leer Colosenses 3:3 y vea que la Biblia asegura eso, hermano. Mi vida es la suya, y hemos arrepentido, nos hemos arrepentido, y la vida está siendo transformada. Nuestra vida está escondida en Cristo, está escondida en Cristo. Por eso el mundo no ve belleza en nosotros, por eso el mundo no ve atractivo en nosotros, por eso el mundo no ve, hermanos, lo que ellos esperan ver, una belleza exterior, sino, hermanos, cada uno de nosotros lleva una belleza interior como hijo de Dios. Una belleza oculta, una belleza eclipsada, hermanos, solamente por la pobreza, una belleza eclipsada por los problemas, por las tristezas, por las enfermedades, por las angustias. Pero así como fuese temporal. Hermano, el sol siempre estaba allá arriba. ¿Qué tapaba el sol? Las nubes. Un día, hermano, usted va a brillar como el sol. Las nubes se van a disipar y usted resplandecerá como el sol. ¿Por qué el Señor menciona el sol, hermano? Porque está hablando de que el campo de siembra es el mundo. Entonces, hermanos, la luz más brillante de este mundo, ¿cuál es? Es el sol. Nosotros tenemos nuestro sol de justicia. Tenemos a nuestro Señor, confiamos en Él. Y aquellos que fueron luz para la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ser luz aquí para la gloria de Dios? Si usted es luz aquí, usted será un sol allá. Amén. Si usted es luz aquí, usted va a ser un sol allá. Una presencia del Señor para la gloria de Dios. Y dice el Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué concluimos entonces? Que la obra de Dios siempre va a tener, hermano, oposición. Que usted como cristiano siempre va a tener oposición. Que concluimos entonces, hermano, que mientras el tiempo de la siembra no llegue, seguirán creciendo juntos el trigo y la cizaña. Por el amor de Dios, no se deje manejar por la cizaña. Amén. Caminemos con el Señor. La tercera cosa, hermano, es que viene la siembra. Viene el tiempo de entregar cuentas. Viene el tiempo en que el Señor recoge todo. ¿En qué granero? ¿O dónde, hermano? ¿O en el otro? ¿Estamos preparados para este momento, hermano? ¿En el granero? ¿En el otro? ¿O en el cielo? Tiene oídos para oír, dice la palabra. ¿Se quema? ¿Qué oro? Hermanos, saquemos provecho de la palabra de Dios. Si de verdad nosotros somos trigo, vamos a dar fruto que corresponda a la buena semilla. Pero si no, ¿qué nos espera, hermano, más adelante? El lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos estaremos allá con el Señor? Amén. ¿Sí? Y los demás, afiándose bien en eso. Afiándose bien en su palabra. Analicemos cada día, ¿no?, con la palabra del Señor. Amén. La buena semilla, la palabra del Señor. Ella no va a regresar sin fruto. ¿Por qué no lo podemos decir, hermano? Si le agradecemos al Señor. Porque ya nos tiene como buena tema, como trigo.